Aura Ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Aura Ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Viernes de 22 a 24 por Radionauta 106.3. Libres somos y de fiesta los corazones están. Amor y patria te nombran, mi niña de Tucumán. Bien que le sabes dar tu cantar, tu sentir, tu latir, tu voz. Bien que le sabes dar tu cantar, tu sentir, tu latir, tu voz. Bailas la condición y un jazmín de gracia desmaya fiel. Cuando te ven bailar con pausado danzar de gentil minuet. Cuando te ven bailar con pausado danzar de gentil minuet. Jazmín de olor, naranjo en flor, fiel tucumana. Bailas la condición con el garbo gentil de tu criollo don. Niña de Tucumán te diré, flor de arraya. Quedas doliéndote, pues el que bien te amó como buen capitán con Belgrano fue. Pues el que bien te amó como buen capitán con Belgrano fue. Viva la libertad, ya la patria libre se proclamó. Vuelve tu capitán y contigo feliz otra vez bailó. Vuelve tu capitán y contigo feliz otra vez bailó. Jazmín de olor, naranjo en flor, fiel tucumana. Bailas la condición con el garbo gentil de tu criollo don. Niña de Tucumán te diré, flor de arraya. Buenas noches a todos y a todas. ¿Qué tal? Esto es Aura Ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Nos encontramos en otro viernes más que viene pintando feriado. Hoy 8 de julio, se adelantó. Por suerte viene más distendido este viernes de luna creciente. Bastante oscura la noche, pero amena para salir y compartir. Pensamos que acá se está dando en el Olga Vázquez. Nos encontramos emplazado en la calle 60 entre 10 y 11. Esto estamos saliendo gracias al trabajo de los operadores. Los operadores, en este caso Pablito Lesiani, están en los controles. Y en las inmediaciones y el material físico, lo que es espiritual, esta radio colectiva y comunitaria que es Radionauta 106.3. Que está acá en el Olga Vázquez, decíamos que si quieren venir a compartir, que está el estreno del último capítulo de Rastrero, aquella serie también autogestionada, porque acá en este espacio esos valores de autogestión los levantamos como modo de sociabilización, de compartir. Si quieren participar de lo que es esto, ahora ahorita es música rey, cosas rústicas, y quieren pasar de este lado, se pueden comunicar con nosotros y nosotras por las diferentes vías de comunicación. En particular, en el Facebook de Aurorita, que ya lo vamos a estar abriendo, todavía no abrimos, estamos llegando. Y también lo pueden hacer por vía telefónica, el teléfono tradicional de línea 451-6917, ese teléfono que si llaman, lo atendemos. Si llaman, atienden. Mirá, ahí está sonando, muy bien. También tenemos el WhatsApp es 221-670-5190 y puede mandar también un audio, un texto. Y si no, también por la página de Facebook del Radionauta, que también puede ir siguiendo toda la programación y los diferentes colectivos de producción que va sucediendo a lo largo de esta semana. Como decíamos, le damos la bienvenida a todos y todas en este viernes 8 de julio de 2016, tranquilón. Saludamos a todos y a todas las amigas y amigos, a Antulio, a la Carito, a Mati, al Toby, al Pato, en esta víspera de lo que es la Peña La Parecida, que se va a estar suscitando mañana en lo que es La Alborada. Así que, transcurridas las 10:10 y ya el segundero pasando el 3, le damos la bienvenida. Hoy vamos a estar con una columna en particular de lo que es 9 de julio. Vamos a tener el momento de inaugurando un momento de frase de un artista en particular. Vamos a tener también el momento rústico y compartiendo música de la que nos identifica en este viernes de Olga Vázquez. Bienvenidos a todos y todas. Este el convite ya está, la mesa ya está explayada, el fueguito se está agrandando y nos volvemos a encontrar en un cachito nomás. Ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Fronterizos el norte guardó, los tuvo a los godos locos cuando les cayó. Lárguese pues don Pezuela si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturranos, qué gusto me da. Si se anima don la Serna, tal vez ha de ver hombres changos y mujeres cumplir su deber. Los hace salir. No queremos que nos mande la reina ni el rey, somos libres y tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturangos que gusto me da. Continuamos acá en este Aura Ahorita, música de raíz, cosa rústica. Y no podemos perder de vista que el feriado se da a la antelación de lo que es el 9 de julio. Y en esta cuestión de repensarnos y darnos la posibilidad de ir a la historia para justamente resignificarla, porque son es único lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Las personas que estamos siendo atravesados por este tiempo cronológico, ¿no? En esta cuestión de la que tocábamos en la horita anterior, del viernes pasado, de la propuesta de los pueblos originarios, digamos, ¿no? De pensar el tiempo no en forma lineal como el gregoriano, el europeo, sino como cíclico, en este encuentro con el pasado. Hoy nos permite, a 200 años de la independencia, de la declaración de la independencia, resignificarla, ¿no? Y tuvimos, elegimos una de las tantas aristas que donde le podemos entrar al 9 de julio. Y siendo fiel a lo que es a las directrices del programa, vamos a tratar de indagar y compartir y reflexionar de manera colectiva el rol de los pueblos originarios en ese 9 de julio, ¿no? Y algo de actualidad tiene también, ¿no? El pasado y el presente, ¿no? Que vuelve todo el tiempo a hacerse hoy, ese pasado. ¿Por qué? Porque justamente la Unión de los Pueblos de la Nación de Yaguita en Tucumán emitió un comunicado dirigido a la Secretaría de Estado de los Derechos Humanos de la provincia de Tucumán, en la que la carta hacía mención la preocupación que tenían las autoridades comunitarias de Yaguita por la posible presencia del rey a partir de la invitación de nuestro excelentísimo presidente Mauricio Macri, ¿no? El 9 de julio, nada más y menos, iba a, con la antesala de los dichos de Padre, de pedirle perdón a España por las políticas que ha tenido el gobierno anterior, Mauricio Macri invita al rey a participar del convite del aniversario del 9 de julio, ¿no? Ese 9 de julio, que se ha llamado el Día de la Independencia, justamente nos invita a reflexionar sobre la soberanía de estos territorios, ¿no? Justamente el rey de España, que tantas veces echamos por tierra, digamos, las políticas que ha tenido la corona española con respecto a estos territorios y con los pobladores y pobladoras originarias de estas comarcas, es una falta de respeto muy grave, simbólica, imagina. Más allá que los pueblos originarios hace 500 años que están en lucha por su reivindicación. De hecho, otro de los comunicados a tono es el que hizo Armando Quispe, que es un integrante del Frente de Organizaciones Comunitarias de Comunidades Indígenas, donde también hace mención que el tema territorial es un reclamo histórico de los pueblos originarios y hay propuestas concretas en educación y salud y que no son tomadas en cuenta por el gobierno de turno. Sigue siendo invisibilizado, si bien desde lo simbólico, del lenguaje, desde el bilingüismo en la escuela, como a partir de la ley de educación nueva del 2010, se ha implementado, ¿no?, en lo que sería el área de la educación, pero aún así faltan un montón más de cosas, ¿no? Abrazamos todo lo simbólico que hasta acá se ha propuesto por parte de los gobiernos de turno, pero la deuda sigue siendo, ¿no? Y la deuda no solamente está escrita en el cuaderno Gloria del almacén, no, sino que está hecho por 500 años de sangre, de cuerpos, de soberanías avasalladas, ¿no? Y también la posibilidad de ir hacia el baúl de los recuerdos y resignificar, también los pueblos originarios participaron de lo que fue ese contexto de luchas, digamos. Entre 1813 y 1816, digamos, en los años del contexto de donde se proclama la independencia, allá en Tucumán, se crearon el primer regimiento, ¿no? En 1813. En ese regimiento había 600 indígenas, ¿no? 600 personas de estas comarcas, ¿no? Donde sumaron los batallones y la creación de una fábrica de pólvora y perdigones, lo que hoy es Casabindo, ¿no? Ahí en Jujuy. También después se crearon cuerpos de infantería integrados por gente de La Puna y en La Quebrada. Los españoles destacaban que en La Puna lo perjudicaba la cantidad de ganado y población, dijo Quispe, y el rol que cumplían los batallones indígenas fue fundamental. No solamente hubo pérdidas de vidas, sino también de recursos y territorios, digamos, ¿no? Ese terreno en disputa. Justamente, falta un reconocimiento, ¿no? Hay falta un reconocimiento. Ese reconocimiento, si bien dice lo jurídico avanzó, y mucho, hay leyes nacionales y otros derechos adquiridos, pero hay que ponerles en práctica, ¿no? De los más de 330 comunidades que tenemos, hoy solo el 10% recibieron las tierras reclamadas y la falta, y que falta el 90% restante todavía, ¿no? Como que esas deudas, el territorio más que nada, la inclusión, la integración, sigue pendiente, ¿no? Hay un grupo de antropólogos que se llama Guías, que alguna vez citamos cuando hicimos mención al Museo Nacional de La Plata, donde el presidente, que es de apellido Pepe, sacó una nota ahí levantado por Telam, que es una agencia de noticias, que dice donde el 80% del territorio bonaerense en 1816 perteneció a los pueblos originarios y 7 de sus grandes caciques respaldaron lo que fue la lucha criolla contra la corona española. Esto afirma Fernando Pepe, que es un antropólogo que participa del grupo Guías. Dice que en 1816 la provincia de Buenos Aires se mantenía en lucha constante con los caudillos que gobernaban Córdoba, el sur de Santa Fe, entre el río Corrientes y la Banda Oriental, que sería invadida en septiembre de 1816 por los portugueses, y al sur con las comunidades originarias que se oponían al avance que cernía sobre sus territorios ancestrales. Pepe recordó que el norte de Santa Fe y los actuales territorios de Chaco, Formosa y en todo el este de Santiago del Estero, las comunidades originarias, Guaycurúes, Cuom, Pilagá, resistirán en libertad hasta la llegada de la campaña al desierto en 1883. Esa frontera natural que estaba dado como un parteagua en el sur de la provincia de Buenos Aires es el río Salado. Es el río que surca gran parte de lo que es el territorio bonaerense, que nace más o menos a la altura de lo que es el 25 de Mayo, Saladillo, toda esa cuenca que viene deslizándose terreno abajo hacia besar el mar y que pasa acá cerquita nomás, acá cerquita. Eso era un parteagua, ese era un límite. El territorio al sur del Salado estaba ocupado por numerosas comunidades, en la mayor medida pueblos Ranquel, Mapuche y Tehuelche, que convivían entre ellos de forma pacífica desde por lo menos 13.000 años entre esos pueblos, ¿no? Por eso recordaba que el 80% del territorio bonaerense pertenecía a los pueblos originarios. La frontera no se extenderá mucho más hasta la década de 1820 y luego prácticamente no avanzó sobre la tierra adentro. Lo hará muy lentamente y solo tendrá un avance importante con el establecimiento de la Zanja de Alsina allá por 1876-1877, ¿no? Más o menos 70 años pasaron recién como para avanzar sobre esa línea. Y que luego sería eliminada, luego de la conquista del desierto que encabezó Roca en 1879. El grupo Guías recordaba que el principal cacique de estos extensos territorios era Lincoln, Currumpilán, Quintelén, Victoriano, quienes en 1806 se ofrecieron para luchar contra las invasiones inglesas. Nada más y nada menos, ¿no? Qué mayor anclaje sobre el territorio, ¿no? Qué mayor voluntad de construcción con los padres, digamos, de este territorio ante el invasor, ¿no? Y luego, por la defensa de la revolución contra la corona española, lo hicieron los loncos en Pumer, en Rempuento y Turruñamcu. El cacique Currumpilún, el más terrible cacique de las Pampas, señor virrey y rey de todas las Pampas, firmó un acuerdo con Santiago de Liniers que perduró casi por 15 años. Los caciques Quintelén y su sobrino Evingunau, hijo de Pumer, fueron recibidos por Chiclana en su carácter de presente de presidente interino del triunvirato, apoyando la lucha independentista. La historia oficial, la mitrista, no esconde todo esto, ¿no? La participación activa de los pueblos originarios en la construcción de esa identidad nacional de estos territorios. Pepe sostuvo que es importante considerar y entender la complejidad que implica hablar desde los 200 años de independencia cuando nos referimos tanto al territorio bonaerense como al nacional, donde vemos que el Estado, luego de 1816, extendió sus fronteras de manera paulatina sobre los territorios habitados de los pueblos originarios. O sea, la historia oficial encarnada desde Roca en adelante, ¿no? Primero pactó con los pueblos originarios en las invasiones inglesas, luego contra la invasión de la corona española, y por detrás le clavó un cuchillo. Al principio, cuando empezamos la editorial, hicimos mención de los pueblos de Aguita, que le llamaba en la actualidad la atención y mandara una misiva a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán por la presencia del rey de España de cara a la invitación del actual presidente de la Nación, Mauricio Macri. Y nos vamos con un parte de lo que es un trabajo que se intitula Víctor Heredia, el Taque Ongoy, que viene siendo presente a lo largo de esta obra ahorita, y nos vamos justamente con el alzamiento de Aguita, que antes tiene una proclama, y luego lo dejamos con la compañía de la melodía. No fue la nuestra una lucha de bárbaros contra seres civilizados. No lo fue. Sencillamente peleábamos por nuestros derechos. Todos los indios de Aguitas, Abaucanes, Malfines, Andalgá, Yocabil, Calchaquíes, luchábamos por el derecho a la tierra de la que éramos dueños. Luchábamos por la dignidad de nuestra comunidad y contra la crueldad con la que nos trataba el invasor. En definitiva, luchábamos por la libertad. Don Juan Chalimín, el bravo cacique, fue nuestro líder y guía. Su sangre es un símbolo para América y la indianidad. En el valle Calchaquí, como un alga robo más, se aferra a sus montes y a su tierra, una flor en el desierto que va en nombre de sus muertos a luchar. Para mí no es solo un nombre, es un grito de millones que resuena por los Andes de coraje, de bravura y libertad. Malfines, Andalga, Abaucanes, Calchaquís, van unidos a la gloria de morir si es necesario. Dignifico aquí su sangre, dignifico aquí su nombre por amor. Han escrito en nuestros valles lo mejor de nuestra historia y rescato en su memoria nuestra raza libertaria, Calchaquí. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. Agenda Olga Vázquez. Viernes 8 de julio, desde las 9 de la noche, Otra Ventana presenta proyección de la serie web Rastrero, estreno del episodio final. Toca Lenzi Trío, música en vivo y bailongo a cargo de Genaro Rucci. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Mil semáforos en rojo, de Los Hornos a Punta Lara, micreros que no te paran y un estadio sin techar. Che, Calavera Platense, qué mala racha tenés. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Aura Ahorita. Continuamos en esta noche de viernes, de luna nueva, ¿no? La luna que está creciendo, yendo para queremos que se llene, para que nos ilumine en esta noche oscura. Hoy viernes, bastante particular por el feriado. Ya contamos con la magnánima presencia del profesor. ¿Se puede decir profesor Barcelona, don sí, Aníbal? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Qué tal, negro? Un gustazo. Agradecido de estar en esta radio y en este espacio que bueno, que tanto hace a la cultura popular y bueno, doble orgullo de estar en la radio y también dentro del espacio del Olga Vázquez, que bueno, es un mojón dentro de la cultura platense. Contentos estamos nosotros y nosotras, ¿no? De recibir, digamos, alguien calificado para hablar de este 9 de julio, quizás con cierta precisión a la hora de la discusión, de la disputa, ¿no? A sí. Veces los movimientos populares, la radio alternativa, si bien somos canales y micrófonos, digamos, de ciertas reivindicaciones o que marcamos nuestra propia agenda, cosa que la agenda hegemónica no contempla. Pero para ese debate necesitamos ciertas precisiones, ¿no? Uh-huh. Y esta posibilidad que nos da la historia, ¿no? En esta sí. Cuestión cíclica del movimiento sí. Histórico, de que nada más y nada menos estamos siendo atravesados primero por el 200 años, ¿no? Sí. Del bicentenario del 25 de mayo, hace muy poquito tiempo, sí. ¿No? Hace 6 años atrás, y hoy tenemos el bicentenario de la independencia, esa posibilidad que nos da la historia de meter mano y empezar uh-huh. A resignificar. Tal cual, sí. Dos bicentenarios que lamentablemente veo que no hay un clima de fiesta popular porque nos está atravesando otras cosas que nos dan mucha tristeza, ¿no? La situación del trabajo, la precariedad del trabajo y no sé, los tarifazos, una serie de cosas que hace que no estemos tan concentrados en lo festivo. En lo festivo y tampoco. En revisar esta historia que viene bien hacerlo, viene bien porque hablabas de ciclos de la historia y bueno, la historia no se repite, pero a veces tienen en esos espirales de curso y recurso, corsi ricorsi, decía un historiador italiano, Vico, que eran como espirales que por ahí en esos vericuetos de la espiral muchas veces tenían puntos de encuentro. Y digo, bueno, la independencia se hizo en un momento muy, muy difícil. El Congreso de Tucumán que se había convocado tenía varias intenciones, un congreso, discutir las formas de gobierno que iba a tener en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata. Todo eso quedó empantanado por diferencias y muchas mucho egoísmo por parte de ese directorio, que era el directorio era el poder ejecutivo, que reivindicaba casi exclusivamente el mandato del centralismo porteño, de esa oligarquía bonaerense que todopoderosa, que no estaba dispuesto a escuchar otras voces, ¿no? Es que caíamos todos y todas mancomunados, contentos, alegremente, a un solo grito de una misma cosa. No. Y además, yo creo que ni siquiera ese congreso y esa declaración de independencia se hubiera dado si era por la voluntad de ese directorio. Hubo otros que, así como en un acto de coraje, como San Martín, Belgrano, Artigas mismo, Artigas, que ¿no? Artigas un año antes había hecho su propia declaración de la independencia. Claro, ahí estamos. En lo que hoy es Concepción del Uruguay, ¿no? En la Liga esa de los Pueblos Libres, habían declarado su propia independencia en 1815. Lamentablemente, para la historia no quedaron antecedentes, no quedaron actas de esa declaración de independencia, pero de todos modos era importante esa Liga de los Pueblos Libres o lo que después se llamó la Liga Federal. Era la Banda Oriental, pero también era la provincia de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba. ¿Misiones puede ser también? Misiones también, sí. No tenía todavía la calidad de provincia, pero sí era, digamos, parte de ese territorio. Citando, digamos, a Artigas, ¿no? Dice, cuando las provincias que vos recién mencionabas, Córdoba, sí, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, la provincia oriental, declaran la independencia a todo poder extranjero. Claro. Artigas envió una delegación a Buenos Aires con la propuesta de que la soberanía particular de los pueblos será precisamente declarada y ostentada como objetivo único de nuestra revolución, y que la unidad federal de todos los pueblos se hará con la independencia no solo de España, sino de todo poder extranjero. Sí, sí, tal cual. Bastante presente tiene esa declaración, ¿no? Sí, sí, y por supuesto, digamos, ese congreso de 1816, digamos, era la continuidad de la asamblea del año 13, que ya no lo habían dejado participar a Artigas y a los diputados que... y ahí había que resolver, esto lo dice Jorge Abelardo Ramos, que hoy lo repasé un poquito porque me parece que es interesante volver cada tanto sobre el Colorado, sobre Ramos, la mirada, porque bueno, es representativo de esa corriente historiográfica de la izquierda nacional que digamos de una formación marxista logró poder hacer la crítica a la concepción de los historiadores marxistas que se quedaron muy pegados a la historia liberal de Mitre, ¿no? Claro, más liberal. Claro. Lamentablemente, y él hace una profunda crítica a esa mirada de los historiadores marxistas, pero él desde el marxismo hace una reivindicación. Muchos lo califican de revisionista, pero él también se distancia del revisionismo conservador y también tiene posiciones muy críticas hacia Rosas, por ejemplo. Que bueno, hoy en día a lo mejor Norberto Galasso es, claro, es como, decir, como la escuela, un legado de esa escuela. La continua, ¿no? Tal cual. Pero el Colorado Ramos decía que la Asamblea del año 13 y el Congreso de 1816 debía resolver tres puntos cardinales, que era el puerto, la aduana y el crédito público. Y después de... Ese era el programa político, ¿no? Claro, eso era lo que debía resolver, claro. Pero no estaba dispuesto el directorio a resolver, claro. y ahí había una profunda hegemonía de esos, de la mirada de esos congresales porteños que estaba de Chiclana, Liniers. Sí, yo aquí no recuerdo los nombres de, pero el directorio había sido, bueno, Posadas, Rondó, Zarratea, Pueyrredón, ¿no andaba por ahí? Álvarez Thomas, después Pueyrredón es casi el último, claro, del directorio. Digamos, es una cuestión más exclamativa. Claro. ¿No? Pero no, digamos, de ir a los bifes. No, de estas cuestiones no estaban dispuestos a discutir. Y esto, después el Congreso se traslada a Buenos Aires y continúa porque... una de las cosas que tenía que resolver era la Constitución. La Constitución recién se dicta en 1819 y que fue el desencadenante de esa Constitución de la crisis de 1820 que llevó a la Guerra Civil que duró prácticamente 30 años. Sí. Y bueno, ¿por qué? Porque Buenos Aires quería... lo único que le interesaba era el librecambismo y poseer las rentas del puerto de Buenos Aires. Incluso, bueno, hay miradas muy hasta... que parece mentira, digamos, que todavía estuvieran presentes en 1820 luego de 10 años de revolución. Pero claro... Y siguiendo por ahí la línea de Ramos, después de la muerte del crimen a Moreno. Es prácticamente la hegemonía, sí, porteña que y a Castelli lo mandan presente. Para allá, claro. San Martín estaba por allá, claro, Belgrano también estaba allá con Castelli en el norte y estaba esa burguesía comercial anclada en el directorio direccionándose. Tal también cual. Había diferencias, ¿o no?, en ese contexto. No era una cuestión monolítica, sino que también otros cabildos o otros directores, no sé si presumen, por ejemplo, Mendoza y Salta, también se opusieron a ese grito de libertad. De hecho, también fueron las mismas, jugando con el presente, con la historia más reciente, más para allá, también Salta y Mendoza se opuso al cambio, a la formación de YPF de Irigoyen, ¿no? ¿Cómo sigue esa tradición, esa cultura, digamos, esa élite política, digamos, a lo largo de la historia, sigue reivindicando, como hoy el grupo que concierne al macrismo, digamos, sí, sigue reivindicando aquellos valores? De hecho, lo pérfido, sí, que creo que renunció al final, ¿o no? Sí, renunció. Renunció al... casada con la hija de Mitre, ¿no? Sí, con la, sí, nieta. Sí, sí. Sí, sería... bisnieta. Bueno, bisnieta, tataranieta, sí. Chosna. Claro. Pero sí una hija de un Mitre. Sí, sí, sí. Sí, pues yo lo sinteticé. Pero ahí. Bueno, lo pérfido es el... venía pensando recién cuando estaba por entrar a la radio que, bueno, imagínense que hoy con todas las movilizaciones populares... haya un grito de, bueno, declaremos la independencia a todas aquellas cosas que nos siguen atando como patria, ¿no? Plantemos la bandera de la independencia económica, de estar bajo la subordinación del capital extranjero, del capital financiero. ¿Cuál sería la postura de, digamos, pensemos que de todas las organizaciones sociales, políticas, que pudieran plantear, que pudieran tener un programa así, como decir, bueno, saquémonos de encima todas formas de dependencia, ¿cuál sería la posición del gobierno actual? Digo, ¿cuán cerca estaría de las posiciones que tenía ese directorio que gobernaba en 1816, que era el poder ejecutivo que había surgido de la Asamblea del año 13, después de la primera junta, la Junta Grande, los triunviratos, había aparecido el directorio, y ese directorio era esto, la expresión del librecambismo, el estar atado y casado con el capital británico? O sea, pedían a gritos, porque también hay que pensar que la situación regional era muy difícil, ¿no? Sí. Era muy, muy difícil. Digamos, la revolución en el norte de Sudamérica, nosotros decimos Bolívar en la primera etapa de esa revolución, no era la figura que después fue. Había sido derrotada, digamos, en lo que había sido la Gran Colombia, digamos, Colombia, Venezuela, Ecuador. Había sido derrotada esa primera etapa. Después, bueno, Bolívar inicia la segunda etapa y que va a ser exitosa y va a pensar en la patria grande, pero con muchas dificultades se planteó esa primera etapa de la revolución y había sido derrotada. Chile estaba de nuevo en manos de España. Sí. Perú era el epicentro, no dispuesto a ceder. Paraguay ya se había independizado de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata y de las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque lo habían visto ya en 1811, decían, bueno, no queremos ser colonia española, pero tampoco queremos ser colonia de los porteños. Tal cual. Decían los. Cuando llega el ejército de Belgrano, se encuentra con esa respuesta del pueblo que es respetada. Y bueno, y en España el rey Fernando VII había recuperado el trono y estaba dispuesto a recuperar las colonias. ¿Puede ser eso un factor, digamos, de también esa proclama de la independencia, la situación de que Fernando haya recuperado la corona? O en este sentido de decir, bueno, el 25 de mayo, ¿no? Los pueblos de América del Sur, ¿no? Hacen la Revolución de Mayo, ¿no? Proclaman la Revolución de Mayo, ¿no? Y justamente, bueno, nos autodeterminamos. ¿Por qué? Porque el rey no es más rey. No es más, ¿no?, rey, sí, claro. Entonces, una de las posibles hipótesis es decir, bueno, ha empujado por la realidad internacional de que Francia se retira de los territorios españoles y del poder, digamos, que le estaba... No, en realidad, concretamente, es derrotado Napoleón, claro, en la batalla de Waterloo, esa, bien, por los británicos y... Por lo y tanto, vuelve Fernando al rey de España. Eso no puede ser también uno de los tantos factores, también, digamos, que de esa, la aprovechando esa viveza criolla que tenían los porteños, digamos, decir, bueno, viene Fernando, de nuevo el rey de España, entonces decretemos, digamos, la independencia de toda corona. Sí, pero eso, bueno, esa es, si se quiere, la compadrada de los más patriotas. Claro. Digamos, es la posición de los más. Claro, es, digamos, la posición de Belgrano. Apurémonos porque, claro, tomemos posición sobre esto, porque si no, nos pasan por arriba. Si nos mandan 10.000 hombres en el estado que están nuestras tropas, y lo diezmado y descifricado que son las luchas. Claro, nos hacen pelota. Pero, digo, el directorio no tenía muchas ganas de... El directorio porteño quería seguir haciendo buenos negocios. Y la situación de guerra lo que le impedía era hacer buenos negocios. No quería proseguir la guerra. Por lo tanto, estaba dispuesto a plantar la bandera que sea. Que sea española, inglesa. Española o inglesa. Sí. Bueno, hay cartas en ese momento, una carta de que no llegan porque una la intercepta Belgrano. Pero hay cartas que son muy elocuentes, y me das tiempo, después lo busco, pero que tanto Zarratea escribe a Fernando VII, que digamos, Pratgay un poroto al lado. Esto de pedir perdón por haber hecho la revolución, sí. Y después el otro director, que fue Carlos María de Alvear, le manda una carta que también no llega a destino a un plenipotenciario británico que era Castlereagh, no sé muy bien de inglés. La pronunciación. Castlereagh, no sé. Ahora ahorita música de rey, cosas claro, rústicas, no, digamos. Entonces, la pronunciación no pasa nada. Bueno, entonces es Castlereagh. Ahí está. Tomá mate, sí, búscala por el Google. Ahí está. Esa carta que le manda Carlos María de Alvear, que también fue interceptada y no llegó a destino. Le decía, bueno, estamos dispuestos a ponernos bajo su mando, manden tropas acá, porque, claro, dice, antes de volver a caer en el monopolio español, estaba dispuesto Carlos María de Alvear a caer en manos de los británicos. Así que digo, bueno, es complejo. Es interesante estas discusiones para sacar a la historia de esta idea de que los problemas políticos son de ahora, ¿no? Claro. Es decir, no, a ver, diferencias sustanciales con relación a esta idea de liberación o dependencia, que era una consigna de los años 70, liberación o dependencia, e incluso cuando se recuperó la democracia todavía en las paredes aparecía y que creo que es una consigna de hoy, pero que lamentablemente no está en la agenda, ha estado también en 1810. Claro. Había gente que luchaba y ponía el cuerpo y luchaba y iba al campo de batalla con lo que tenía, no sé, digo, Belgrano, las mujeres, Juana Zurduy, sí, la misma Macacha Güemes, María Remedios del Valle, que era una morocha, una afroamericana que la azotaron los españoles porque y le llamaban los compañeros, los soldados, le llamaban la madre de la patria. Claro. Digo, la matria. Claro. Me parece como que así como había esa gente jugada por la idea de liberación, había otros que estaban jugados muy fuertemente por la dependencia. Había tipos que lo único que los movía era el libre cambismo y conservar la renta aduanera porteña a lo que cueste. Bien. Interesante, esa contundencia, ese cierre del momento del profe de Barcelona, porque justamente esos puntos que señaló, hoy en día está más vigente que nunca con la elite, digamos, que está gobernando, ¿no? Uh-huh. Damos tiempo para buscar esas cartas si hay algo más, sí, para revisar, y también tenés un chivito para pasar. Así que nos volvemos a encontrar en un cachitito, y seguimos con este Aura Ahorita, música de rey, cosas rústicas. Thank you. acusan que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Y paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. Con mi oficio anónimo y callado, de a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable. Dale que dale sin parar, meta a pensar canejo. La siesta me relaja, tensiones que contraigo. La vida del intelectual tiene un sabor amargo. Comprendido, yo sigo con mi ciencia. En el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque soy el gran pensador del pago de Abraposo. Si quieres comunicarte con Aura ahorita, por Facebook, Aura Horita, teléfono 451-6917 y al WhatsApp 221-670-5190. Ahí los bombos de los hermanos Ávalo y la Salamanca de fondo del monte nos acompañan esta noche oscura y de vino, ¿no, Aníbal? Sí, así es. Y hay unos amigos de allá de algún rincón de La Plata, hablando de bombo. Hablando de bombo y de vino. Sí. Nos mandaron una masiva, ¿no? Un recado para que compartamos también, ¿no? Una invitación para una fiesta latinoamericana que va a haber el domingo 10. Sí, tal cual. O sea, este domingo. Al mediodía, ya en Villa Elisa, en el Club San Jorge. Ahí es. 424, esquina 8, Villa Elisa. Así es. Lo paso así pausado para que vaya no tomando tiempo, nota. Decirlo de vuelta, por si la duda. Es una buena especie de peña, festival latinoamericano en el Club San Jorge, 424 y 8 de Villa Elisa. Las entradas muy populares, sí. Que no está afectada con el tarifazo. No. Y lo importante es que hay cantina, ¿o no? Y hay buffet, juego para chicos y ferias. Ferias artesanales que ya están colmados todos los espacios. Falta el contador de cuento y revariopinta esa. Sí. Y va a estar tocando los amigos de la Sacha Banda y Planeta Frito. Opa. Que Planeta Frito... Sí. Si no me equivoco, tocó hace poquito con Camote Picante, ¿o no, Pablito? Puede ser, sí. Pregunté si, pero cómo. ¿Cómo Planeta Frito? Claro, ¿qué hacen? Uno dice, bueno, ¿qué hacen? Rock, cumbia. No, es. Me dijeron, un batiburillo musical. Batiburillo, a ver, sí. ¿El profe de música? Batiburillo, no, googlealo. Es un. Googlealo que tenés tiempo. Un movimiento así de. ¿Qué hace bailar? Ahí está. Lo importante te es interpela. Que... interpela. O sea, la Sacha Banda seguro ahí garantiza un escondido, un chacarera, gato, una zamba y una chacarera. Y el batiburillo hace mover los pies y la cadera y todas las claro, partes. Para chamullar, digamos. Claro. Diría nuestro amigo el Chachi. El Chachi. Que le mandamos un gran abrazo. El Chachi del Rincón. El Chachi del Rincón. Bueno, así que... linda propuesta. También como para festejar en este momento tan... tan caído de festejo, ¿no? Sí. Uno hubiera imaginado un bicentenario de la independencia con plazas más llenas. Bueno, de todos modos, mañana creo que también hay algunos eventos que desde el pie se armaron, desde las organizaciones populares. Claro. Pero, digo... sí, falta, digamos, me parece que, una cuestión... que a este gobierno no le queda nada bien hablar de independencia. La historia no. Tampoco le queda cómoda. Y si ya invita al rey de España, digamos, claro, es una clara señalización y un mensaje claro, digamos, que usted haga lo que quieran, justamente, ¿no? Lo que vos hacías referencia, si bien, digamos, es tiempo, digamos, de que lo general no invita a festejar, pero aún así la alegría en la historia de los pueblos ha sido como una herramienta también de contestación hacia sí. Esos sectores, digamos. Venía escuchando que a raíz de esta invitación al rey de España, muchos gobiernos de la región que habían sido invitados a ser partícipe de esta celebración en Tucumán, iban a mandar a algún segunda línea, lo que hace más evidente la cuestión de la existencia ahí de este rey de España de la Casa de Borbón, como era Fernando sí. VII. Los Borbones. Y que lo deja más en evidencia, ¿no? Este grado de complacencia del gobierno actual con la dependencia, con los regímenes coloniales, un parásito de la historia, ¿no? Digo, un rey, ¿qué otra cosa podemos definir que un parásito de la historia? Tal cual, sí. Bueno. Un holgazán. Algo así. Y entonces, bueno... es interesante. Una cosa que no me quería olvidar. Cuando Ramos hace... Yo citaba a Jorge Abelardo Ramos. Los más viejos que estén escuchando lo relacionarán al FIP, el Frente de Izquierda Popular, que participó en las elecciones del año 73 con esa propuesta política, ¿no? de la izquierda nacional, llamaba a Buenos Aires la provincia metrópoli. Metrópoli. metrópoli. Y bueno... Con la carga que tiene esa palabra. Claro. Era como esto, la continuidad del colonialismo se da con esta provincia metrópoli que domina a través de los estancieros del Río de la Plata y los comerciantes porteños que se apoderaron del puerto y la aduana y se habían olvidado de la idea de patria grande, ¿no? En el año, no me quería olvidar este dato, en el año 1819 el directorio lo convoca a San Martín para que vaya a reprimir Artigas, digamos, ya estaban podridos de Artigas los con esta idea de reforma agraria, ¿no? Esto que no solo era luchar por la revolución y la independencia, sino que también era las reivindicaciones sociales, ¿no? Un hecho maldito. Claro. Y entonces San Martín le desobedeció a Buenos Aires. Y con esa desobediencia garantizó la libertad de Chile y Perú, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo San Martín le manda una carta a Artigas que dijo: mi sable jamás saldrá de la vaina por opiniones políticas. Claro. Digamos, como diciendo, yo no me voy a entrometer en una interna que no me corresponde. Claro. Justamente hace un par de programas atrás, el 17, si no me equivoco, que también fue feriado, nuevito, lo estrenamos este año, sí, ¿no? A partir de Martín Güeme, hacíamos mención de la personalidad de él, pero no solamente una cuestión acá, quizás desde el programa, en Aurorita, Música de Rey, Cosa Rústica. Justamente buscamos la raíz, anclarnos sobre nuestro territorio, sobre nuestro ambiente, sobre esta comarca, y también reivindicar a aquellas mujeres y varones que con esa idea de anclarse en el territorio, obviamente defender su soberanía. Y entre ellos fue Martín Güeme con su hermana Macacha, ¿no? Sí. Muchos dicen que no tuviéramos nación hoy en día si no fuese Martín Güeme y Macacha allá en el norte aguantando las tocas. Sí. De ese jalón que había español, que era el Alto Perú, ¿no? Claro, claro. Entonces hacíamos mención de Güemes, de tanto su hermana como él, y de otras personalidades más, pero justamente para la posibilidad que nos da de esa cuestión del ideal, ¿no? De esos valores, eso que vos denotabas recién, lo que le transmitió San Martín a Artigas, que mi sable nunca va a salir por cuestiones políticas, digamos, claro, ¿no? Sí, por diferencias. Por diferencias así tibias. Claro, que anteponen justamente que voy a pelear con vos si el enemigo es el español, digamos. Claro. De hecho, tengo más coincidencia con vos que con el que me manda a pelear, a que vos retrocedas, digamos. Justamente esta es la posibilidad que nos da la resignificación y anclarnos en las personalidades para justamente rescatar esos valores de vida, ¿no? Uh-huh. Para ver si los podemos tramutar. Qué bien, seguro. Qué bien que le diría a la dirigencia, digamos, política hoy actual o gobernante, escuchar esos valores. Obviamente ya, como vos venís desandando, pertenecen a una élite, a una clase, claro, ¿no? A una cultura. Pero a buena hora nosotros y nosotras, ¿no? Sí, sí, sí, claro. También esto para rescatar los valores y las palabras y los escritos y el legado cultural que han dejado, para que sean banderas de lucha en esta coyuntura tan difícil, digamos. Tan difícil y tan clara, ¿no? Porque también... Claro, en es este, un parteagua. Sí, sí, sí. Hay una cuestión de... Es más fácil el enemigo. Digamos, clara. Uno dice clara, pero por supuesto sabemos que el enemigo tiene estrategias muy sofisticadas hoy en día a través de... Bueno, sí, medio de comunicación. Los medios de comunicación, las nuevas tecnologías que la manejan perfectamente a través de no vamos a poner a explicar cómo ganó Macri, ¿no? Porque uno claro. No puede entender, pero bueno, ganó lo más antes posible está llevando todo su programa, digamos, uh-huh, adelante. Cuanto uh-huh más rápido lo hagan es mejor para ellos, porque es una sí cuestión de tiempo. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Sí, se ve en esta cuestión de los tarifazos, ¿no? Es como el avanzar en el vaciamiento de las empresas públicas, como para volver a ponerla en situación de remate, ¿no? Pienso aerolíneas, ¿no? En este momento. Pero bueno, rescatar los legados de Güemes, Macacha Güemes, esas mujeres valerosas que no especulaban con nada, o sea, no entre la vida y la muerte ellas me parece como que no había ahí como margen. Por supuesto que había temores, sí, y uno quiere seguir viviendo para seguir luchando, claro, o para cuando, seguir jodiendo cuando muchas contamos veces la historia y anclamos en personas, quizás las hacemos muy magnánimas y la llevamos a un plano de las deshumanizamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, quizás el esfuerzo es hacerla bajarla y sí, sí, Juana Azurduy también tembló en algún momento, ¿no? Sí, sí. Pero estaban anclados en sus convicciones, digamos, ¿no? Uh-huh. En tener claro cuál es el enemigo en ese entonces. Sí, sí, ¿no? Tal cual. Por eso tomó la valentía de uh-huh esa mujer. Uh-huh. Para tomar la determinación en ciertos momentos históricos para refugiarse donde tienen que refugiar, digamos, uh-huh, ¿no? E ir con quien tienen que ir y hablar y decir lo que tienen que decir. Tal cual. Bueno, yo quería rescatar dos cartas de personajes así que le harían sombra a Prat Guy o que le soplaría otros. La nuca, decís vos. Claro, sí, sí, sí. O aquel que decía que cuando se firmó el pacto Roca-Runciman que la Argentina era una proyección del Imperio Británico, ¿no? Acá acostumbramos a decir los nombres de los traidores y traidoras. Así que si vos tenés algún nombre, decilo. No me acuerdo ahora el nombre, pero era un segundo o tercero de Pinedo, que el abuelo del actual Pinedo que está en el PRO. Claro. Pero no era Pinedo. Pinedo era bastante más lúcido para decir esas cosas. El abuelo. El de hoy fue... no tanto. No. El que preside la Cámara de Senadores no tanto. Tal cual. Bueno, Zarratea, en nombre de Posadas, que era el director supremo, el director supremo del directorio, ¿no? Le dirigió una carta a Fernando VII el 25 de mayo de 1814. 25, o sea, dos años. Cuatro años después de la Revolución de Mayo. Le mandaba una carta para expresarle los sentimientos de amor a su real persona, el rey más amado y más benigno que haya subido al trono de España, echándole la culpa de la Revolución de Mayo a los liberales de Cádiz, con sus doctrinas preñadas de anarquía, a quienes algunos espíritus turbulentos americanos habían imitado, dijo Zarratea. Como diciendo, a ver... No se tome muy en serio esto que pasó acá, que hubo una revolución. Fueron unos espíritus turbulentos que tomaron la Anónimos. Bandera de aquellos anarquistas de Cádiz, de las juntas liberales, qué sé yo. Bueno, que no le den importancia. Claro, que no le dieran importancia. Ellos mismos, digamos, encarnaban el pensamiento de las Provincias Unidas. Tal cual. Y la otra... Eso fue en 1814, apenas el rey Fernando VII se reincorpora. La otra, la nota de Alvear a Lord Castlereagh, no sé, bueno, disculpen mi inglés, inglés de mierda. Dice, estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generación y buena fe del pueblo inglés, y yo estoy resuelto a sostener tan justa solicitud para librarla de los males que la afligen. Es necesario se aprovechen los momentos, que vengan tropas que impongan a los genios díscolos y un jefe plenamente autorizado que empiece a dar al país las formas que sean de su beneplácito. O sea, mano dura. Sí. O me bajo los lienzos y sí. Estoy dispuesto a todo. Sí, sí, sí, sí. Mano dura hacia adentro y hacia afuera soy un tierno. Claro, claro. ¿No? Por eso digo, bueno, a no desesperar por lo que nos toca en desgracia en este momento, porque esos personajes tienen sus antecedentes en la historia. Y sin embargo hubo espíritus que lograron liberarse de ellos. El directorio hacia 1820 cayó y fue a través de esos caudillos, las montoneras, ¿no? Claro. Que la historia de Mitre, yo te escuchaba cuando llegaba que hablabas de esa historia que se encargó de... demonizar a los caudillos, a las montoneras, que bueno, no era otra cosa que esos, los que se agrupaban en esas montoneras, no eran otra cosa que esos gauchos que eran perseguidos por la ley del conchavo, ¿no? Esta historia de que si no tenían el reclutamiento al ejército. Porque no tenías papeleta de conchavo, ¿no? Claro. La papeleta de que estabas trabajando en una estancia, y si no tenías eso, eras un paria, ¿no? Sí. Ellos, para zafar de esa situación, se unían a las montoneras y fueron parte de estas de estas luchas reivindicatorias de los pueblos. Claro, había una cuestión de elección, ¿no? A partir de eso. Me hiciste acordar en esta cuestión de Montonera, los momentos históricos, la lucha de clase, la élite tomando el poder. En el año 76, digamos, ¿no? Se consuma un hecho, ¿no? Que empieza mucho más antes, ¿no? La cuestión de la dictadura cívico, militar y religiosa, también encarnada en estos mismos grupos, por ejemplo, uno destacado en los Martínez de O, ¿no? Sí. Aquí tenía esa historia, ¿no? Esas familias históricas, sí. Patricias, digamos, terratenientes, oligárquicas, esa oligarquía diversificada. Y esto es un dato muy particular, quizás, ¿viste? Hasta ese momento, el rugby, ¿no? Aquel juego inglés que se popularizó en este poquito tiempo acá en Argentina, ¿no? En los últimos 20 años, el rugby al scrum lo llamaba Montonera. Justamente, claro. ¿No? Por esa mancomunación, esa unión, digamos, sí. De esfuerzo hacia, digamos, al contrario, ¿no? La Montonera, como desde el nombre de Don Tomando, de las Montoneras criollas de acá. Sí. Cuando desciende, ¿no? Se hace del poder a través de la violencia, ¿no? Sistemática, esa élite, ¿no? Esa élite política comercial. En el rugby también, digamos, tuvo su lucha simbólica y pasó de llamarse Montonera a llamarse Scrum, como llaman Scrum. Los ingleses. Claro. Mirá qué interesante, ¿no? Algo más. No, la verdad que no sabía la anécdota. Sí sabía que, por ejemplo, el rugby siempre estuvo considerado un deporte de élite, de clases medias altas. Sin embargo, por ejemplo, esa dictadura cívico-militar, eclesiástica, como dijiste, echó el ojo sobre muchos militantes políticos que jugaban al rugby aquí en nuestra ciudad. El club La Plata Rugby Club tiene todo un equipo desaparecido, ¿no? La mayor cantidad de deportistas desaparecidos son del rugby, ¿no? Parece una paradoja del destino. Otra de las tantas paradojas de la historia. Claro, porque uno dice, bueno, pero a ver, si hay un deporte que... Elitista, que por ahí no sé... Bueno, no era tan así. Y bueno, y el Che Guevara jugaba al rugby. Sí, sí. Y actualmente Garró hace las reuniones en el Club San Luis. ¿Quién? Garró, el intendente. Ah, ¿sí? Sí, hace sus reuniones políticas con... ¿Viste? No, que no está sabía. Muy quebrajado su frente Cambiemos, hace sus reuniones políticas en el Club San Luis. Mira vos. Sí, sí. Pero bueno, quiero decir que, es interesante esto y bueno, seguir invitando a seguir leyendo. Y si me permitís otro chivo, sí, yo pasé uno. Yo estoy todos los sábados con el Pulqui en Radio Universidad de La Plata, M1390, de 9 a 12 los sábados, así que... Ahí podemos seguir la columna. Seguramente mañana voy a decir lo mismo, porque de acá a mañana no, claro. No hay mucho tiempo. ¿Vas a acostarte a descansar, Aníbal? Sí, por supuesto. Ahora sí. Un hombre mayor. No sé si mayor, pero bueno, atendiéndote a los tiempos que corren. Bueno, desde ya igual, invitadísimo para otra ocasión. La verdad que es muy rica, ¿no? La posibilidad que nos diste y de ampliarnos. También algo que hicimos mención quizás desde acá, digamos, fue el rol de los o la participación activa de los pueblos originarios. De hecho, eso es lo que decías, mención de esos valores, por ejemplo, decía Artigas, Castelli, nombraste también a Belgrano, y Belgrano fue uno que lo dijo, que el acta de redacción de la independencia también se haga en quichua, ¿no? Y en aymara, en aymara y en castellano, ¿no? Uh-huh. Esa cuestión de, bueno, somos como un crisol, ¿no? Sí. De experiencia, digamos. Uh-huh. Y obviamente respetando a aquellos lugartenientes originarios de acá. Uh-huh. Sí, Belgrano también proponía en las formas de gobierno que nos gobernara una monarquía parlamentaria incaica, ¿no? Uh-huh. Reivindicando a los pueblos originarios. Y muchas veces escuché así incluso de historiadores decir, bueno, a ver, tan republicano era y sin embargo proponía una monarquía. Bueno, lo existente en ese momento era lo más progresivo en Europa eran las monarquías parlamentarias, ¿no? Todavía no habíamos llegado a las democracias representativas. Claro. Tal es así que, por ejemplo, San Martín, que muere en 1850 en la instancia de revolución en Francia en 1848, no entiende a esas masas populares, no entiende, más allá de que él había sido parte de esas masas populares de o había acompañado el proceso revolucionario en la Hispanoamérica, le costaba entender a obreros, campesinos, porque la revolución en Francia en 1848 es la primera vez que tiene participación activa el sector obrero. Claro. Y a San Martín le cuesta entender eso. Pero, ¿por qué? Porque eso era él venía de historia, claro, él venía del republicanismo otra libertario de fines del siglo XVIII, claro. No entendía lo del todo, ya era un anciano en 1850, 1848. Por lo tanto, bueno, nosotros intentamos hacer jugar el pasado y el presente, pero tratando de no caer en la anacronía, ¿no? Claro, justamente fue el ejercicio que hicimos hoy, ¿eh? Sí, así que Aníbal, encantadísimo acá con Pablito de compartir el vino con vos, de tus palabras, de tu tiempo. Recordamos que mañana, los sábados en realidad, todos los sábados, ¿no? Sí. De 9 a 12 por AM 1390, El Pulqui. Ahí puede estar puede continuar, seguir las columnas del profe Barcelona y aquel hermoso programa tan lindo armado ahí, que da gusto escucharlo, ¿no? Bueno. Y también hacer mención de la peña que vos traes en el Club San Jorge, allá en Villa Elisa, el domingo a partir del mediodía. Va a ser bastante estricto el horario, porque uno dice, bueno, a las 12, no, va a empezar a las 2 de la tarde, no. Como estamos en temporada de invierno, que a las 5 de la tarde ya cae el sol y empieza a hacer frío, va a ser bastante rígido el horario. Si a lo sumo 12:30 acérquense al Club San Jorge, 4:24 y 8 en Villa Elisa, y bueno, hay buffet muy económico, ferias, y también si va con chicos hay actividad para los niños. Ahí está. Bueno, niñas. Aníbal, muchísimas gracias. Y gracias, Negro, y nos a encontramos. Los compañeros de aquí de este espacio, del Olga, gracias por existir, ¿no? Está bueno que siga este espacio cultural y que se reproduzcan en otros centros culturales en toda la ciudad de La Plata. Lamentablemente hemos visto en los últimos meses situaciones muy difíciles, no solo en la ciudad de La Plata, en Quilmes, con los centros culturales, situaciones de sabotaje, ¿no? Sí, lo que pasó hace poquito tiempo argentino, digamos, ¿no? Sí, es una clara manifestación, tal cual. Eso no siga ocurriendo, claro. ¿No? En nombre ya ahora sí de seguir mejorando esta democracia que nos tocó mucho trabajo sostenerla, y si bien desearíamos que fuera mucho más representativa y mucho más popular, lo que tenemos, lo que logramos en estos 32 años, pretendemos seguir sosteniéndola. Así es. La tarea que tenemos también como nuestra generación, ¿no? Uh-huh. Como por el pasado y también por lo que viene, ¿no? Que son nuestros hijos, hijas, nietos, nietas. Tal cual. Que es con la democracia se mantienen ciertas cosas. Si bien esto es una tensión constante, vamos y venimos, pero la democracia hay que jugarla, digamos. Sí. Hay que jugarla. Bueno, millón de gracias, Aníbal. Gracias, Negro. Nos volvemos a encontrar en otro momento, quizás. Tal cual, sí. tira con furia y valor. Rota su lanza en la tierra, estéril, diezmada por el español. Un holocausto de fuego y tierra arrasada, sangre derramada por el invasor. Pobre aborigen que añora un rico pasado de templos dorados y antiguo esplendor. ¿Para qué tanto luchar? Tupac Amaru y el bravo Caupolicán. Con hondo dolor, ya no están más sus rebaños que cuidar antaño su abuelo pastor. ¿Cómo sentirse en su tierra un desconocido, donde siempre ha sido el dueño y señor? Pobre aborigen librado a su propia suerte, no lloro su muerte con íntima lluvia. ¿Para qué tanto luchar? Tupac Amaru y el bravo Caupolicán. Si llegó el La tensión que crea la disonancia pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. Arrancá el día en Radionauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana.

Sonido disonante. Santa María, el nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santa María, son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tú. Continuamos en este viernes 8 de julio de 2016 en lo que es la propuesta de Radionauta en este momento de 10 a 12, que es Aura Brita, música de raíz, cosas rústicas. Veníamos de un segmento particular de A la voz de la Negra Sosa, tonada para un regreso, aquel hermoso, bellísimo tonada mendocina en las manos de Tito Francia, haciendo la musicalidad, la poesía de Armada Tejada Gómez, la voz de la Negra Sosa. Y íbamos subiendo y bajando sobre esa montaña rusa de frases que fueron jalonando un poco la historia de esta Negra Sosa, que justamente decía qué cosas va a poder cantar ella si no fuese folclore sin, por su cara, ¿no? ¿Qué otra cosa puede cantar, señores? ¿No? Y nos íbamos con un tema, canción con todo, otra poesía de Armada Homer, lo que fue ese movimiento cultural y musical donde se compartieron junto con la Negra Sosa, el movimiento, el nuevo cancionero, con una canción con todos, justamente buscando la hermana latinoamericana. Y sonaba en esta cuestión de latinoamericanidad la música de Lila Downs, esa bella mujer mexicana. ¿Y por qué? Porque en esta cuestión de la rusticidad y en el momento de efeméride, no queríamos dejar de pasar alto que el miércoles 6 de julio, pero de 1907, nacía Frida Kahlo, ¿no? Aquella mujer que dijo que la revolución es la armonía de la forma y el color, y todo está y se mueve bajo una sola ley, que es la vida, ¿no? Aquella mujer tan potente de vivencias, de esperanzas que encarnizaban y direccionaban su accionar con tan alegría, digamos, asemejando un poco también cómo la vivió Armada Tejada Gómez, ¿no? Que no dejó de pasar de alto ningún segundo de su vida, ¿no? Y aquella Frida Kahlo, ¿no? Signada en lo que fue, digamos, la revolución de mexicana, para allá por 1910. Imagínense que 12 años después, periodistas, artistas, divulgaban un término que se llama Renacimiento Mexicano, ¿no? Ella fue parte de ese movimiento del Renacimiento Mexicano, y no solo mexicano, sino también latinoamericano, ¿no? En el cual que describe un territorio de admiración y creencia y conocimiento, ¿no? Se celebra la aparición del pueblo, literalmente, ¿no? Justamente una revolución hace que las masas, digamos, el poblado salga a la calle a reivindicar, digamos, sus pertenencias, ¿no? Aquel aparición del pueblo también se expresa, digamos, no solamente en las proclamas y en las luchas armadas, sino también en las imágenes de la revolución, ¿no? Y ahí los escritores y artistas se ven interpelados, ¿no? Y ese movimiento armado y estético y cultural, en acto y en potencia, y localiza, digamos, un conjunto de imprecisiones, un salto histórico. Esa revolución conduce a la superficie técnicas del arte popular y las costumbres, digamos, que tienen como depreciadas y todavía no aclaradas, digamos, de lo que es el fenómeno popular, digamos, ¿no? Es esta la sorpresa múltiple, ¿no? El acercamiento al pueblo y a lo popular, ¿no? La reivindicación de los colores, la reivindicación de los santos, la reivindicación de la fecha simbólica, la reivindicación de la comida, la reivindicación de la bebida, ¿no? Y ahí todos y todas las artistas extraen esa materia prima para construir sus obras, ¿no? Y a su vez también manifestar en contra de un colonialismo mental que se oculta, ¿no? Y lo empezamos a materializar, digamos, en la historia de Frida Kahlo, que también ella empieza a tomar otro rumbo de lo artístico, de lo escénico, pero también anclándose en su propia realidad, digamos. Ella vivió mucho tiempo estando pareja con Diego Rivera en lo que es la Casa Azul, ¿no? Esa Casa Azul de Coyacán. Qué más rústica que esa casa, ¿no? Cuánta cargada de simbolismo de los colores mismos que utilizaba, ¿no? Y hablando de revolución, veníamos de un tema de Lila Downs, como decíamos al principio, que habla de Zapata, el rey del rayo, ¿no? Lo hace presente. Aquel mensaje de principio del siglo pasado, anterior al siglo pasado, el siglo XX, cuando se levantaba junto con Pancho Villa en el norte y en el sur Emiliano Zapata, lo hace mención que esta sigue siendo presente, ¿no? Y si nos vamos dejando de gustar con otro tema que preparamos, digamos, de la misma autora, de Lila Downs, digamos, otra mujer que en el presente encarna y reivindica la figura de Frida Kahlo, nos vamos escuchando este temita que da que ver con los hábitos y también las degustaciones populares de aquel México. Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, Dovigi, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria aroma tierra, agave y sur. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal, mezcalito, para tu bien también. De pechuga, mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal, mezcalito, para todo bien también. Penca de ese maguey, su espina me está matando. Acércate, chaparrín, que esta lumbre está quemando. Acércate, chaparrín, que esta lumbre está quemando. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Si querés comunicarte con Aura ahorita, por Facebook, Aura ahorita. Teléfono 451-6917 y al WhatsApp 221-670-5190. Santa María. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Seguimos acá desandando un poco lo rústico de nuestra compañera Frida Kahlo. Y hablamos de ese primer momento, de lo que le destinó a los artistas y a las artistas, digamos, los escritores y escritoras, lo que fue la Revolución Mexicana, digamos, esa posibilidad de llevar esos elementos, digamos, subvertir lo simbólico. Y justamente los escritores y artistas desafían en grados distintos al medio burgués y muralista, ¿no? Y se hunden en ese nacionalismo insólito, por primera vez, digamos, equidistante de la historia y de la vida cotidiana, de los orgullos ya conocidos y los orgullos recientes estrenados, ¿no? Esto da lugar, digamos, en ese sitio de honor a esta mitología, ¿no? A esa idea móvil con sus mejores expresiones más estéticas que ideológicas, ¿no? Ese movimiento cultural, ¿no? No solamente se propone disputar, sino también resignificar un nuevo criterio de lo folclórico, ¿no? El imaginario, ese colectivo de esa etapa donde Frida se sumerge y Frida misma en su aspecto, digamos, empieza a modificar, hacíamos mención hacia, ¿no? Empieza a usar, digamos, aretes que son templos o laberintos o jardines, digamos, ¿no? Colgantes en miniatura, rebozos que son prodigios, el arte textil, los anillos, de inspiración prehispánica, que anticipan, digamos, lo que es la orfebrería, ¿no? Y justamente esa lucha simbólica se termina sentenciando lo que es en ese grito de que viva México, ¿no? Desde ese atibio, Frida, es una proclama, ¿no? Es muy aguda esa proclama, ¿no? Las trenzas de modo de homenaje, la arquitectura fantástica, ¿no? Amuebladas, digamos, con cintas de colores y arrancadas, ¿no? Esa Frida se propone hacer visible la estética que es uno de los santuarios del pueblo amenazado por la modernidad, digamos, ¿no? Ahí haciéndose, anclándose en su entorno y reivindicando a su pueblo, pero en pos de lucha, digamos, ¿no? Esa mexicanidad, según Frida, Diego y su grupo, es el hallazgo de lo singular en lo colectivo. Y Frida, con celeridad, y esta es una de las primeras expresiones de su fama, digamos, ¿no? Emblematizada en el sector que cree posible un estilo de vida mexicano, que lo hace propio, ¿no? Y por eso, digamos, la expresión en su casa, en sus atuendos, digamos, en su cotidianidad, digamos, en sus rasgos, ¿no? Que desde el primer golpe de vista resiste esa uniformización occidental, esa globalización, esta cuestión, bueno, de esa homologación, ¿no? Esa homogeneidad que nos tildan o nos quieren vender, digamos, que es América Latina una sola. Sí, América Latina es una sola, pero con nuestras diferencias. ¿Qué quiero decir? Todo bien con el reggaetón. El reggaetón se escucha desde Argentina hasta México, que es una linda expresión, y que hay artistas populares que toman el reggaetón también como herramienta de lucha, digamos, pero no son lo que tienen mucha cabida. Pero es el reggaetón, digamos, también de alguna manera que busca homogeneizarnos y despojarnos de toda historia, de toda expresión autóctona de una región determinada en pos de del unísono, ¿no? Y que justamente América Latina es una sola, pero con nuestras diferencias, digamos, que nos enriquecen, ¿no? Que nos enriquecen y no dan tan complejo la complejidad de lo diverso y lo rico que es eso. Ese estilo de vida mexicano que Vida buscó en resistencias a uniformización occidental, ¿no? Esto lo saben poco, aunque Frida, que ya es un secreto a voces en la ciudad, digamos, en ese momento, donde tiende a modernizarse, y a partir también de eso le sucede, digamos, su accidente, que también la lleva a otra etapa de su expresión, digamos, si bien es multifacética en su corta vida, Frida Kahlo, por eso también es tan rica y tan interesante, ¿no? Su historia, digamos, concurrir a ella, digamos, porque es una mujer muy valiente que se atrevió, digamos, a principio de siglo y en ese contexto, justamente, a trascender un poco esos límites. Y en eso ya se empieza, en ese momento ya empieza, digamos, lo que es el pintoresquismo, digamos, mortal, donde se anacroniza un poco y empieza en su posibilidad de movimiento y del lugar donde le tocaba estar a partir después de su accidente, que es en la cama, empezar a pintar, digamos, su autorretrato, donde ella dice: ¿qué otra cosa puedo pintar que si no es a mí misma en esa condición, que es lo que más conozco, ¿no? Es una mujer muy valiente que pasó muchísima, y la queríamos recordar en este momento de efeméride, ya cercando a las 12, donde nos acompañó la música de Lila Downs, y lo dejamos con un temita más donde podamos compartir, digamos, ese anclaje del presente y del futuro con la autoctonía. Thank you. colada de esta tierra muele masa de maíz. Un milagro de tus manos amarillo brillo vi. En tenaz te lleva de oro tier, de oro tierno de maíz. En tenaz te lleva de oro tier, de oro tierno de maíz. Palomita, vuela y dile que yo beso aquí sus manos. Palomita, vuela y dile que yo beso aquí sus manos. Son las 12 y pasadita. Se acabó este viernes. Uno lo espera con tantas ansias, pero pasa rápido. Bueno, son dos horas que las fuimos llenando con contenido, con arrimando nuestro fogón en lo que es en este patio de Aura Ahorita, música de raíz, cosas rústicas. Le mandamos un gran abrazo a la Carito, que quizás mañana no nos compleja con su presencia, que la estamos esperando acá con la Frida para abrazarla y darle muchos besos. Así que un gran abrazo también a Lantu, que va a estar ahí organizando mañana la Peña Aparecida a partir de las 9 y media de la noche, 9 de julio, ahí en lo que es el Centro Cultural La Alborada, si no me equivoco, es calle 58, entre 10 y 11, si no me equivoco. Vamos a chequear para no mandarlo a cualquier lado. ¿No? Sí, 58. Sí, 58, 10 y 11, me dice Pablito. A partir de las 9 y media va a estar Pablo Carabajal y los Arabirones, que hoy, dicho sea de paso, compartimos un tema de Pablo Carabajal, de ese disco que manda en sueños. Un tema que se llama Holocausto Indígena, que le dimos salida después de la columna del profesor Barcelona. Muy interesante, un montón de artistas, ¿no? Va a haber, va a estar La Gramilla, el grupo de danza Alto Menjunje, el Pato Molina. También va a estar Marcelo Traselau y Las Raíces de Mi Patria. Daniel Minio, Juan Olivera, que pasó por acá la radio. Y va a haber también un rico locro para compartir. Repetimos, 9 y media en el Centro Cultural Alborada, calle 58, 3 y 11, donde la preventa va a estar $50. Apúrense, porque ya mañana no es preventa. Y la van a tener en puerta, que también es precio popular. Digamos, la última vez, si no me equivoco, estaba 60, ¿estaba en puerta? 70, estaba ahí. Así que va a estar compartiendo la musicalidad, digamos, de lo que es esa propuesta de la Aparecida, aquella Virgen Negra. Mañana también, o sea, hoy en realidad, hoy 9 de julio a partir de las 19 horas en el Club Centro Cultural de ahí de Berisso, también va a estar el Festival de la Segunda Independencia, acercándose en ese lindo momento para reflexionar sobre este encuentro ahí en Berisso. También mañana, hoy 9 de julio, encontrarse con Escultura, la propuesta de Lucamba, calle 67, entre 117, esquina 117, a partir también de las 9 y media. Va a haber música latinoamericana, grupo de danzas. La propuesta que nos dejó el profe Barcelona, también el domingo, el mediodía, ahí, para el lado de Villa Elisa, incluso San Jorge, 4, 26 y 8, si no me equivoco, a partir de las 12 y media. Va a estar grupos musicales, también entretenimiento para niños y niñas, y cantina. Otra actividad para el 10 de julio es la peña que se organiza alrededor de Tiago Rodríguez, el hijo del cumpa de que forma Ezequiel Rodríguez con el grupo Arullo Montaraz, que estuvo pasando por acá el último día, de donde la Carito estuvo presenciando de este lado de la pecera, en el Club Centro de Jubilado de Monasterio, que es calle 13 y 85 La Plata. Mañana, a partir del mediodía, a las 11 de la mañana, va a haber un montón de artistas, donde van a actuar Seba El Trigo, Gabriel Yubazón, Lucho Ortiz, Néstor Junco, Marisa Mailán, Hugo Izaguirre, Arullo Montaraz, Aves, Pichuco Villarreal, Oscar Tevez, Sergio Estancato, donde va a haber parrilla, servicio de buffet y todo lo que va para Tiaguito. Que necesita una mano para todos y todas, y esto es una respuesta de lo que es la solidaridad de nuestro pueblo, ¿no? Eso es lo que un poco reflexionábamos con Aníbal, ¿no? En tiempos, digamos, difíciles, adversos, el pueblo alrededor de una causa común se junta, se organiza y comparte y celebra. Vamos por Tiaguito, el julio, 10 de julio, a partir de las 11 de la noche, del mediodía, al mediodía, para compartir en familia, en calle 13 y 85. Ya pasó el día, pasó el viernes, ya estamos pisando el sábado y no queremos, digamos, pisar mucho más lo que es la programación de lo que deja establecido Redenauta. Desde ya, muchísimas gracias a todos y a todas. Esto fue Aura Brita, música de raíz, cosas rústicas. Aprovechen mañana para ir a la Peña Aparecida. Y digamos, a todas vayan a la peña, digamos, ¿no? Porque precisar, digamos, la propuesta de Pablo Carabajal y los Arabirones, digamos, es encontrarse, sentir, reflexionar, aparte de la propuesta musical y escénica, también la poesía, ¿no? Pablo Carabajal no solamente es musical, sino también de danza, donde la música popular y lo folclórico se entrelazan. Y los más alejados, digamos, por cuestiones de preconceptos, porque cree que el folclore con K es una cuestión de tradicionalismo impuesta, enquistada en el pasado y en el conservadurismo, justamente la propuesta de Pablo Carabajal nos lleva a otro plano, ¿no? Justamente es trastocar y construir la música popular folclórica y trascenderla en el tiempo que corren para más adelante. Así que